sigamos a bailar a lo que vinimos. Y dice... Y desde Quique, con el corazón, vuelve American Sound, Sound, Sound. Eso es. Dímela, no te hagas de rogar, nena, yo te quiero más y más, no me hagas esperar. Dímela, no te hagas de rogar, nena, yo te quiero más y más, no me hagas esperar. ¡Cerrar!